para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohar, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amrán, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amrán tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amrán fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nabar, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Padre, bendícenos en esta noche. Tomen su asiento, por favor. Tomen su lápiz, rayen su Biblia, hagan sus notas. Uno no va a la guerra si no está preparado. Y aunque ustedes no sabían que tendrían, ni yo tampoco esto hoy, les invito a disfrutarlo. Está delicioso. Es la continuación del capítulo 5. Jehová comisiona a Moisés y Aarón. Es el título. Moisés en el capítulo que dejamos estaba bien afligido y le dijo: ¿por qué me enviaste? ¿Por qué me enviaste a mí? Si es que esta gente, mira lo que me ha pasado. Y estaba diciendo que uno a veces no entiende para qué o por qué el Señor te escogió. A mí me ha pasado y estoy segura que a ti te ha pasado y has cuestionado: ¿para qué me trajiste a mí aquí? Algunos han ido más allá: ¿por qué nací? Dios no se equivocó cuando te trajo aquí. Dios no se equivocó en nada. Al final, como cantamos con Lily Goodman, todo tiene sentido. Todo obra para bien. Y cuando él, Moisés, le dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido este pueblo y tú no has librado tu pueblo. Han pasado años ya. Días. Desde esa oferta. Y yo no sé cuál sea tu inquietud por la iglesia, por el ministerio. Yo creo que aquí hay más de uno que está conmigo con la visión de que la iglesia, esta iglesia, es una iglesia grande, arraigada en la palabra y numerosa. Yo la veo. Yo veo gente sembrada, yo veo gente estable, yo veo gente dando fruto, gente deseable, gente que Dios ha traído de manera especial. Los veo. Eso me incluye. Yo los veo. Y no pregunta, ¿para qué, Señor? Ahora, el capítulo 5 termina Moisés hablando de él. Tú a mí no me has cumplido. Tú a mí me trajiste. Tú a mí y a mí. Y hay veces que nosotros estamos muy, muy, pero muy ensimismados. A mí me pasó esto, a mí no me quieren, a mí no se me cumplió. Tú me dijiste a mí, mí. Y en vez del Señor mimarte, aquí en la iglesia está un dichito que es nuestra visión, que cada persona aprenda a vivir el estilo de vida, doy. Dios, otros, yo. No puede ser vida abundante si el centro eres tú. Eso se llama vida tormentosa. Y ahora cuando el capítulo, de eso les hablé un poquito anoche, cómo es que Moisés está ensimismado y así termina cuestionando a Dios. Pero Jehová le responde, porque cuando nosotros tenemos inquietudes, puede venir con toda sinceridad, así mismo con todo tu yoísmo, así mismo con toda tu niñería, así mismo con todo, toda tu, así como eres tú, a decirle exactamente lo que a ti, lo que tú tienes en el corazón. Y Jehová, el capítulo 6, versículo 1, ahora Jehová le responde a Moisés, y lean conmigo ahí, porque dice, ahora verás lo que yo, ¿quién es yo ahí? Ajá. Moisés, no se trata de ti. Y yo estoy aquí para decirte hoy, a ti servidor y servidora, esto no se trata de ti. Si tú creías que esto se trata de ti, esta noche la noción que tienes que tener es que esto se trata de Dios. Este planeta existe porque Dios lo creó para él. Tú existes porque Dios te creó para él. Y la gente que está a tu alrededor porque Dios lo escogió para que estén a tu alrededor. El Señor comienza a decirle, mira, verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir, eso ya se lo había dicho, y con mano fuerte, esto sí que no había sonado, les echará, los va a correr. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo? Ustedes como que no están leyendo conmigo, Ale. ¿Cómo fue que le dijo? Ah, muy interesante, porque esto no había aparecido. Aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Cuando habló con Abraham, habló con Isaac y habló con Jacob, nunca le dio su tarjeta de presentación con su nombre Jehová. Ahora a Moisés se lo está dando. Ahora a Moisés le dice, yo, el centro del universo, el centro del planeta Tierra, el centro de tu vida, no eres tú, soy yo. Jehová, digan gloria a Dios. Y me aparecía Abraham a Isaac como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Qué grande ha sido Dios. ¿Cómo se reservó esto por tantos años para darle a Moisés este regalo? Habrá cosas que Dios se ha reservado a gente que estuvo aquí antes de ti. Gente que siempre tuvo preguntas, gente que conoció cierta dimensión de lo que Dios quiere hacer contigo y con nosotros y con este ministerio. Pero contigo y conmigo, Dios se manifestará por su nombre tal y como es y dirá, y dirá, y dirá todo lo que tiene para nosotros. Yo soy Jehová. Abraham, Isaac y Jacob los conocieron como el Shaddai. Por allá, Abraham, cuando en Génesis 18 llevó el hijo a sacrificar al Moriah, le dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y se le presenta a Moisés en la zarza como el yo soy quien te envió. Yo soy te envió. Yo soy cuando tú necesitas un médico, yo te sano. Cuando tienes necesidad, yo estoy ahí, yo puedo proveer. Cuando tú necesitas una manifestación de poder, yo soy el Todopoderoso. Pero ahora, en resumen de todos los nombres, le dice, yo soy Jehová. Quédate con esa tarjetica, porque la vas a necesitar, Moisés. También establecí mi pacto, estoy en el versículo 4. También establecí mi pacto. Pacto. Quiero remarcar la palabra pacto. Esto no es simple, señores. Dios fue el primero en hacer pacto. El pacto es bilateral. Dios habló, Dios abrió el pacto. Nosotros pactamos con Él dentro de lo que Él ya hizo. Pero una vez que hacemos un pacto, señores, con eso no se juega. Yo les llamo en el nombre de Jesús a la cordura. Les llamo a que nada en el mundo, ninguna persona, nada ni nadie, ninguna circunstancia les haga romper el pacto. Hay que temer a Dios. El altar no es un juego. El altar es el altar del Señor. Cuando un hombre viene con su mujer y dice, yo hago pacto de vivir con este hombre para siempre o con esta mujer, eso Dios lo escribió. No juegues con eso. Parece que a veces nuestros niños, el pacto ir allá afuera me fascinó en el campamento. Pacto ir hubo una, la niña de Cesia y de Moisés. Esa niña tan linda. En su pacto, en el campamento que hicimos, ella levantó su manito así. Y habló con Dios. Me parece que con tanta seriedad, ejemplarmente para nosotros. No creo que estaría nunca tan clara como para un adulto en el corazón de esa niña lo que es un pacto. Pero ella entendió que estaba hablando con Dios. Dieguito, el hijo de Nibardo, llegó a su casa y dijo, ahora soy cristiano para siempre. Tan bello. ¿Tú entiendes lo que es un pacto? No te salgas del pacto. No rompas el pacto. Si otro lo quiere romper, que lo rompa él o ella. Pero tú, no rompas el pacto. Sé mujer seria. Hombre de compromiso. Esto es un documento, señores. Esto no es juego. Dice la Biblia, yo establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, que hoy se está peleando la tierra todavía, pero como el pacto está hecho, Dios no lo rompe y esa tierra es de ellos. La tierra que, en que fueron forasteros y en la cual habitaron. ¿Y por qué tanto tiempo para darles la tierra? ¿Por qué tan 430 años en Egipto? Tomen nota en sus corazones y en sus Biblias hagan notas. Porque mientras estaba preparando el pueblo en Egipto, la tierra también en Canaán se estaba purificando de los cananitas. Dijo el Señor que hasta que la maldad llegara a la cima, de allá a la cumbre, Él no iba a sacarlos a ellos para que habitaran la tierra. Nosotros no sabemos cuál fue el último cananeo que le colmó la medida al Señor, pero Él tenía el número, Él sí en su computadora sabe cómo está haciendo las cosas. Ahí salió el pueblo. Digan gloria a Dios. El protagonista aquí no es Moisés. ¿Quién es el protagonista aquí? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel y a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Un pacto no es para olvidar. Dios no olvida su pacto. Él pactó contigo y él no, él sí es verdad que no se va a olvidar de su pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿A quién era que le iba a decir esto? Porque aquí Moisés y Aarón estaban con dos audiencias. ¿Quiénes eran ellos? El faraón y los hijos de Israel, los principales de Israel, que estaban organizaditos por veredas, por grupos, por barrios. Así le dirá a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Ahora, después de que él ha dicho quién es y que se ubica como él es en el centro mismo de atención, y le dice claramente a Moisés: no eres tú. Cerraste el capítulo 5 pensando que tú eras el centro. No eres tú, soy yo. Ahora miren lo que hace el Señor. Les promete cosas que nadie les puede prometer. Y se identifica de una manera que para nosotros tiene que ser inolvidable. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y aquí está una promesa que le hace. Como dice: yo os sacaré, número uno, debajo de las tareas pesadas de Egipto. Eso no hubo quien lo pudiera hacer. Y os libraré, número dos, de su servidumbre. Y número tres, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y cuatro, os tomaré por mi pueblo. Y cinco, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número seis, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré. Ahí hay siete promesas que no hay político, no hay faraón quien pudiera hacer estas promesas. Son siete. Él se hizo inolvidable. Ahora Moisés está siendo desafiado por el gran yo soy, por Jehová, a ir a decirle al pueblo de Israel las siete promesas. Y de último el Señor firma. En ese versículo 8, mire cómo termina: yo, Jehová. Me encanta, él pone su nombre allí. Olvídate de ti. No eres tú. Es el Señor. Yo, Jehová, el ser. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Claro, cuando habla con Jehová, no sabemos en cuánto tiempo, pero fue, ya sabemos que no tenían celulares, ya no tenían todas las cosas que nosotros tenemos hoy. Y fue a decirles a las reuniones que hacía con los líderes. Hay gente que se fastidia de las reuniones de líderes. No hay servidores, miren, no podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que reunirnos, créanme. Hay reuniones de planificación que hay que hacer, créanmelo. Hay que estar, ¿eh? Hay que estar presente. Habló, los reunió a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué? La congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Les dije anoche, por el espíritu del Señor, que el espíritu de Faraón todavía está vigente. Las grandes corporaciones, los jefes, las jefas, que están haciendo dinero con tu juventud y tu fuerza, si tú te dejas, te esclavizan. Si tú te dejas, te harías el trabajo de tres personas en esta recesión y te seguirían pagando a ti tu único sueldo. El espíritu de Faraón está vigente, pero tiene que haber alguien que en el nombre del Señor se levante y pida su derecho y haga también su trabajo y haga todo como para Dios, que no lo puedan despedir, sino que digan: wow, tienes razón y me gusta como tú trabajas. Y no puedo despedirte porque eres el mejor empleado aquí. Porque trabajas para Dios, no para el faraón. Digan gloria a Dios. No escucharon porque tenían dura servidumbre. El trabajo es bien duro. Entonces ya cuando uno llega al servicio está que... vayan a hacerme fiesta. La fiesta es como con la fuerza que queda. Vamos a sacar fuerza de debilidad, pero haremos fiesta para el gran Dios a quien servimos. Vamos a sacar fuerza de debilidad como los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Vamos a sacar fuerza de debilidad en el nombre de Jesús. Aquí hay heroínas de la fe que con dolores, y héroes también, que con dolores, con lo que sea, hemos estado puntualmente casi arrastrando los pasos. Yo soy una de ellos. Estoy aquí. Delante del Señor estoy. Pero el diablo nunca me agarró de mango bajito. Porque si tú por un dolorcito de cabeza o porque no consigues quien te dé el ray, no vienes a la fiesta de Jehová, ¿sabes lo que se va acostumbrando el faraón, verdad? Te agarra como mango bajito. Te abusa, porque abusador, ese es él. No te dejes, porque tú eres una princesa, porque tú eres un príncipe de Dios, porque tú eres escogido, porque tú eres escogida, porque hay dones en ti, hay cosas en ti que nadie más puede añadir sino tú en la fiesta de Jehová. Hay 2,500,000 de judíos, señores, pero si faltaba el número 3, la fiesta no era igual, porque el fluir de la boca, la alabanza, el espíritu de esa persona falta en la congregación. La fiesta está incompleta. Es como tocar una guitarra que le falte una cuerda. Señores, las cuerdas tienen que estar juntas. Esto tiene que estar completo. El faraón va a tratar de retenerte, cansarte, ocuparte, aún estando aquí en la reunión de los santos, ocupándote en la mente. Pero hay muchas promesas que Dios nos ha dado. Os sacaré, yo les redimiré, yo les daré la tierra. Ellos no escucharon. A veces yo he sentido así como, yo sé que mi naturaleza caída y el susurro del enemigo, como la iglesia no te está escuchando. Señor, te reprenda, Satanás. Es duro. Porque, mire, con humildad, les voy a decir a ustedes, este trabajo es duro. Es de madrugadas. Es de la noche tarde. Y cuando esta sierva de Dios se para aquí para ministrar una palabra, es porque por mi vida ha pasado por lo menos 18 veces. No es alegre y no es simple. Tampoco es de la carne, de la mente. Voy a decir esto, voy a decir esto. No, es un fluir del buen depósito de Dios que está en mi corazón. Porque son años amando la palabra. Porque son años y no me canso y no me cansaré. Y a veces sucede como que no les fuera a ustedes importante. Mas yo declaro que el trabajo en el Señor no es en vano. Y yo declaro que sí hay fruto del trabajo. Y hay fruto si lo hay. No es fácil, porque así como a Moisés a uno le provoca a veces salir corriendo y preguntas, ¿por qué no hice yo otra cosa en mi vida? ¿Por qué no fui abogado? ¿Por qué no fui Spurgeon? Como era tan elocuente y tan influyente en Inglaterra, le dijeron para que fuera el primer ministro, que fuera candidato para la presidencia del país. Y él dijo, no me degraden, yo soy predicador del Evangelio de Cristo. Eso no tiene paga. Pero yo pagaría por predicar este Evangelio. A mí no me tienen que pagar para hacerlo. Es una honra. Solo que hay veces que el espíritu cansado de la iglesia, del grupo, no presta atención. ¿Sabe? ¿Cómo lo sé? Bueno, miren, aprender es cambiar. Por eso les repito y les repito y les repito y les repetimos, para que la palabra sea eficaz y haya cambios, para que la vida tormentosa se quede en el recuerdo, en el olvido, mejor dicho, ni siquiera en el recuerdo, en el olvido. Y disfrutemos la vida abundante todos. Eso lo logra la palabra del Señor. Versículo 10, habló Jehová a Moisés diciendo, entra otra vez y habla al faraón. Ya había hablado con los hijos de Israel. Entra, habla al faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón? Yo tengo un rechazo muy grande, padre. Un espíritu de rechazo que yo tengo muy grande porque los hijos de Israel no me escuchan, los jefes no me escuchan. Y el faraón, ¿cómo me va a escuchar el faraón? No es que no me quiere ahí. Esta es una cosa así bien razonable, bien lógica. Otra vez él está ensimismado. ¿Cuánto nos cuesta salirnos del yo? Yo me consuelo cuando yo veo a este hombre de Dios haciendo esto. Porque uno cae en el yoísmo muchas veces. Como que el mundo está alrededor de mí. No me van a escuchar. No me van a oír. No me escucharon los de Israel. No me va a escuchar el faraón tampoco. 12. Y respondió Moisés delante de Jehová. He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará faraón siendo yo torpe de labios? Y se remarca que es torpe de labios. Cosa que es verdad. Dios sabe todos los errores y todos los pormenores y todas las marcas y las cicatrices que tú tienes. Pero eso no te va a detener a ti. Entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandamiento. Habló a Moisés y Aarón, su cese. Y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para faraón. Mandamiento para tanto los hijos de Israel como faraón, rey de Egipto. Para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No era nada más el faraón. Los hijos de Israel también tenían que proponérselo. Hay que salir de esta cosa. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Yo quiero que paguemos atención aquí, por favor, lean conmigo estos nombres bonitos. Por favor, pronuncien muy bien el español, lean el 14. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carme. Estas son las familias de Rubén. Ah, ¿y qué tiene que ver Rubén en todo esto, señores? Ya se los voy a decir. Moisés, estás tan centrado en ti mismo. Primero es Dios, después son los otros, la gente que tienes que liberar. Y de último, tú. Vamos a hablar de ti, Moisés. Vamos a hablar de ti. Los hijos de Rubén, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo Rubencito? ¿Qué fue lo que hizo este niño? Subió al estrado de su padre y se acostó con la madrastra. Oh, qué feo, pastor. Sí, pero esto está aquí en la Biblia. Esto no lo estoy inventando yo. Ay, pero no diga cosas feas que desde el púlpito. No, es que esto está aquí en la Biblia. Rubén, el primogénito de Jacob. La mamá de Rubén, ¿cómo se llamaba? Lea. Era la fea. Pero era la esposa a quien Jacob tenía que amar. Y no la amó sino hasta el final. Quería a Raquel. Que las Raqueles somos tan lindas, tú sabes. Mi gente, 15. Ah, no es suficiente, Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oá, Jaquín, Suar y Saúl, hijo de una. Ah, estaban emparentados por ahí con una cananea. Ok, por ahí va la cosa. Estos son la familia de Simeón. Y estos son los nombres de la familia donde tú vienes, Moisés. ¿Cómo era? Los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes. Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Linni y Simei, por sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Izhar. Vamos a rodar hasta el 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, ¿A quién? Oh, ¿cómo se llama eso cuando uno se casa entre familia? Incesto. ¿La cual dio a luz a quién? Oh. Boy. Oh, oh. Hay insectos aquí. Harías tú muy bien cuando te estás centrando en ti mismo o en ti misma. Ve a tus abuelos, la abuela paterna, la abuela materna, la mamá de tu abuela, al abuelo paterno y materno. Anda, averigua, abuela, ¿cómo era tu hermana, abuela? ¿Cuántas hermanas tenías tú? ¿Qué hicieron? ¿Se casó? ¿Se divorció? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cómo fue la broma? ¿Qué era lo que padecías? ¿Cuál era la enfermedad? ¿Qué era el virus? ¿Qué era la broma? Haz una historia. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el resultado de todo eso. ¿Y sabes qué? Está escrita la historia de Rubén. Está escrita la historia de Simeón. ¿Sabes qué fue lo que hizo Simeón con Leví juntico? Genocidio. ¿Dónde fue? Capítulo 34. ¿Cómo se llamaba el lugar? Siquem. Se fueron a vengar de Dina. De que violaron a Dina. Genocidio. Bajo un abuso extraordinario y sin igual, usando la circuncisión. Señoras y señores, grave. Moisés, tú eres hijo de Lea. Ahora Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, ¿y a quién más? A Judá. Pero él no se lo menciona aquí. Le nombró a esos tres. ¿Estás centrado en ti mismo? Hazlo de la manera correcta. Hazte un examen. ¿Por qué? Porque adentro esa genética que está en ti, por eso es que tú eres como eres. Esa es la iniquidad. Ese es el mal que te asedia. Necesitamos descubrirnos. Necesitamos admitir que el tío hizo esto, que el abuelo fue aquello, que la abuela hizo aquello. Así es mi familia, mi marido hizo esto, yo hice esto, este soy yo. Pero de allí me sacó el Señor. Y estoy en el camino derecho, digan gloria a Dios. Estoy en el camino derecho. Y Dios sigue escribiendo derecho, aunque las líneas estén torcidas. Tú pudiste haber metido la pata sopotocientas veces, pero Dios sigue haciendo tu historia. Él es el Dios de mi historia. El propósito de Él es bendecirme, llevarme a las alturas. Y todo lo que pasó, todo resulta para bien. ¿Ustedes se imaginan cómo hubiese sido esta Biblia si ninguno de estos hombres hubiesen hecho los rubenazos que este Rubén hizo? Los simenoazos, las atrocidades, los jacobismos. Cuando tú te ves y tú dices, ay Dios mío, mira cómo yo me he equivocado. Padre, gracias porque los héroes de la fe. Ahí está. Pero Dios se tiene reservado a Judá. Porque por allí viene la línea mesiánica. Digan gracias, Señor. Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía. Bueno, vamos a bajar hasta el versículo 23. Y tomaron por mujer a Elisabet, hija de Aminadab. Hago notar de dónde es, porque la mujer tiene su identidad. Si yo dijera en esta noche, di tu apellido, mujeres que están aquí, den el apellido. Levántalo. Ok. ¿Por qué? Porque esa, tú no tienes de tu marido esa genética. La genética tuya viene por papá y por mamá. Ahora, asociado con el esposo tuyo y con el papá y la mamá, tremenda combinación. Pero tú tienes que saber que Elisabet era hija de Aminadab. Bueno, bajamos hasta el versículo 26, estoy terminando y así cierra el Espíritu Santo esta noche. Lean conmigo el 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ah, este eres tú. a quien Dios llamó para que hagas qué. Esta eres tú. Dios sabe de tu familia. Estás ensimismado. El centro del universo es Dios. La otra persona más importante no eres tú, es Dios, otros y de último, yo. De último lo trató a él, pero le hizo un examen grandísimo. ¿Qué complejo tienes tú? ¿Qué es lo que te pasa? En el nombre de Jesús. ¿De qué patica es la que tú cojeas? Señor amado, ten misericordia de nosotros. Pero a mí me encanta el versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés. Aleluya. Estos son ellos a quienes Jehová envió. Ese eres tú. No te ocultes bajo un manto de que el Señor no sabe y que nadie sepa. Nadie sabe, nadie supo. No. No te la dejes, monje loco. Sabes, el Señor sabe. Y es más, Él te lo va a decir a ti. Él te va a limpiar el corazón de tal manera que tú te vas a dar cuenta de dónde fue que tú saliste. Y vas a tener que perdonar a tu Rubén, a tu Simeón, a tu Lea. No quiero cerrar este capítulo sin ir un segundito, por favor, estoy terminando este tema, pero vayan conmigo a Génesis 29 para que vean aquí la foto de la mamá de Moisés, de la mamá de Leví. Génesis 29. Pobrecita, es que pasó tanta broma esta muchacha. 31, 29-31. Miren cómo fue que esta mujer vivió y de dónde arrastró tantos complejos y tanta cosa. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lean el 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. ¿Por qué? Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, ¿qué? Ay, come on. Tú tienes un hijo para que tu marido te ame, ¿verdad? 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. ¿Por qué fue que la llamó Simeón? Porque Jehová vio que ella era menospreciada. Y concibió una tercera vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Oh, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Miren, señoras, hay hombres, el 58% en una encuesta dijo que a hombres que se entrevistaron, ellos hacen sexo no para tener hijos, no porque aman a una mujer, no, solo por el placer sexual. A veces que se arruinan y van tan bajo, tan infrabajo, que se acuestan hasta con prostitutas y les pagan. Ultra infra, bajo, peor que una cucaracha. Ten misericordia que le echen flip. Por tener sexo. Lea. No hay que copiarla, Lea, no. No buscamos una relación, tener hijos para que el hombre se satisfaga o para que, por conveniencia, no. Pero concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo. Esta vez dijo, alabaré a Jehová. Y ese se llamó, ¿cómo fue que se llamó? Judá. Así sí es, Lea. Así sí es. Tú no vives para agradar simplemente a tu hombre. Primero es Dios. Después él y después tú. Lea. Claro, con tantos complejos que tenía Lea, ¿cómo no iba a venir así de esa misma línea genealógica Moisés con tanto rechazo? Moisés con tanta broma, que soy torpe, que no puedo hablar. El Señor te descubre y te desmantela con el objetivo de que entienda. Él te va a pelar como una cebolla. ¿Sabes? Las capitas te la va arrancando peladito, te va doliendo, te va quitando las cáscaras, las conchas, te va quitando, despegando las cosas y te va poniendo a alguien que te ayude a pelar. Y cuando ya estés peladito, sirves para algo. Pero ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que cada una de esas capitas te estaban arruinando la vida. Tenías encubierto una de nuestras clases en semillas. ¡Quítate las máscaras! ¡Quítate las máscaras! Digan gloria a Dios. ¡Duele! Pero me encanta, tan hermoso el Señor. Dijo, este es Aarón. Ese fue. Con todo y su linaje, con todo como fue, ese fue. Qué hermoso. Aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales dijo Dios, saca. Yo no sé cuál haya sido tu contenido, todas las capas que tú todavía tengas. Dios va a enviar a alguien que te pele, peladito. Y pueda ser útil. Martillo y fuego. Entonces hablaron a Faraón. Estos son los que hablaron a Faraón para sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés y Aarón. Ay, esto es hermoso. Lean ese versículo 27, es preciosísimo. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, punto. Honorable, no con todo ese desperdicio atrás y ellos mismos. Con tú y la abuela, sí. La tatarabuela, el Rubén, toditos, esos son. Que se escriba de ti. Esa fue esa mujer que hizo este acto de heroísmo. Esa se enfrentó al faraón. Ese es el hombre que se enfrentó al faraón. Ese es un servidor. Esa es una servidora que a pesar de su récord, a pesar de su genética, a pesar de la historia, a pesar de lo que vivió, a pesar, se levantó para hacer lo que tenía que hacer. Y cuando habló Jehová a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo pongo la firma aquí, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y ahí está el último versículo, vamos a ver. 31, Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues? Me oirá. Seguimos por ahí para abajo. Todavía llamamos. Todavía hay bendición en la iglesia. Todavía hay trabajo para hacer. Todavía hay entrenamiento. Sí, pero yo no puedo. Sí, pero yo tengo un complejo. Sí, pero yo estoy ocupada. Sí, pero yo no sirvo. Sí, pero yo no sé. No importa que Él te llama a hacer. ¿Sabes lo que va a pasar? Va a decir de ti, esa es mi muchacha. Ese es mi muchacho. Ese fue el que hizo lo que tenía que hacer a pesar de todo. Te invito a estar en pie porque vamos a orar al Señor. No se pierdan el próximo capítulo. Continuará. Domingo. Ajá, dígame pues, gracias apóstol. Eso es con mucho gusto, ¿sabes? Eres hermoso, Señor. Nosotros no tenemos nada que ocultarte a ti, nada. No podemos, tú todo lo ves. Todo, Señor, lo entiendes. Y pareciera que tú te has olvidado y pareciera que no sabes, pero tú sabes. Tú sabes, Señor. Aquí estamos para que nos ministres hoy. Aquí estamos para que tú nos ministres, Señor. Yo quisiera que esta noche tus servidores sean demasiado, más bien, un poquito más de lo que esperaban ministrados. Manifiesta tu gloria hoy aquí. Ministranos, Señor. Oh, Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Yo te necesito. Padre, sea dicho de mí, esa fue la Raquel. Sea dicho de nosotros, ese fue, esa fue quien hizo lo que tenía que hacer. No encontramos mejores excusas que la de Moisés, no hay ninguna. Nuestros padres no fueron mejores que los de Moisés. Tu llamado para nosotros ha sido un poco más pequeño. Y viniste a vivir en nuestros corazones. Eso nos hace mucho mejor. Porque el pobre Moisés vivía de momento en momento contigo. Pero hoy nosotros te tenemos por dentro 24/7. ¿Cómo no vamos a hacer tu obra? ¿Cómo vamos a negarnos a ministrarte, a seguirte y a servirte, Señor? Ayúdanos a hacer tu obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenemos un llamado, servidores. Tenemos un llamado, servidores, a hacer la obra de Dios. Enfrentar al faraón no es fácil. Señor, aquí estamos. Hay una canción que sí, Multimedia me la consiguió en esa computadora. Esa es el Dios de mi historia. Mi corona es Jesús, si lo tienen. Todo lo que nos ha pasado, todo nos ha construido. Pareciera que fuera contrario, pero no, no. Nosotros, Señor, estamos agradecidos de lo que tú has hecho. Porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú has sido grande y fiel. Y el protagonista de nuestra vida no soy yo, eres tú. El protagonista de mi casa eres tú. Gastaré mi vida en y triunfante cantaré. Sí, Señor. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él. Y por siempre cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él. Y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona. Gastaré mi vida en él y por siempre cantaré. Sí, Señor. Cantaré, cantaré tu himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Sí, Señor. Es Cristo mi rey. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él. Y triunfante cantaré. Mi corona, Señor, es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él. Y por siempre cantaré. Yeah. historia. Señor, mi máximo amor, amor, amor.